para mirarla llegar. Qué bonito es estar unidos, llenos de felicidad. Cuando llegue ya la noche buena, en una oración pequeña daremos gracias a Dios por este año que termina y por las cosas divinas que a los dos nos concedió. Y para siempre, cada día, cada año y cada Navidad, gracias a Dios por estar juntos, en familia. Qué bonito es estar unidos, llenos de felicidad. Cuando llegue ya la noche buena, en una oración pequeña daremos gracias a Dios por este año que termina y por las cosas divinas que a los dos nos concedió. Y para siempre, cada día, cada año y cada Navidad.